Es momento de conocer a nuestra invitada. Vamos con nuestra siguiente entrevista. Hoy conversamos vía telefónica con la directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, Giovanna Jaramillo, sobre los 209 bienes inmuebles con valor patrimonial existentes en la ciudad de Zaruma, de la provincia del Oro. También conoceremos sobre los factores de riesgo antrópico y natural que están afectando los recursos patrimoniales de la zona. Gracias por acompañarnos, señora directora. Muchas gracias, un saludo afectuoso pues a todos los radioescuchas, y estamos como Instituto Nacional de Patrimonio Cultural en la Regional 7, siempre prestos a poder apoyar en las gestiones que tengan que ver con la conservación del patrimonio cultural de Zaruma en este caso, ¿no? Bueno, nosotros hemos estado continuamente asesorando al GAD municipal. Como es de conocimiento de la ciudadanía, pues hemos tenido una presencia desde hace muchos años, hablamos desde el 2010 hasta la fecha, con diferentes informes técnicos que puedan de alguna forma sustentar las acciones que deban tomarse para la conservación del patrimonio cultural en Zaruma. A raíz de lo que hubo, pues, estas afectaciones en el socavón, en el área de socavón, y luego el decreto de emergencia y de excepción posteriormente en la ciudad de Zaruma, nosotros hemos realizado puntualmente una actividad que se relaciona a la actualización y el estado de conservación y afectaciones que tengan los 209 bienes inmuebles que existen en la ciudad de Zaruma. Como conversábamos fuera de estar en el aire, tenemos un sistema digital, ¿no?, en donde están todos los bienes patrimoniales que están registrados o inventariados y que es de libre acceso. En base a esa información, nosotros hicimos el recorrido de estos inmuebles, incluso en el área de socavón se hizo de los bienes inmuebles que no son inventariados, que no son patrimoniales. ¿Por qué razón? Porque justamente puede que un inmueble que sea de hormigón, que no tenga características patrimoniales, esté, digamos, su estructura esté afectada y pueda de alguna forma colapsar y caer sobre un bien patrimonial que esté en perfectas condiciones. Entonces, se emitieron dos informes técnicos. El primero fue relacionado al área de socavón, justamente fue un informe exclusivo de ese sector, siguiendo un poco la delimitación que la Secretaría de Riesgos había hecho del área, y fue un informe emergente, justamente para ver qué acciones se podía tomar, en especial sobre el inmueble de la Unidad Educativa Fe y Alegría La Inmaculada. Posteriormente, este informe se completó con otro que fue entregado a finales del año pasado a las autoridades respectivas, nosotros como regional, pues a nuestra dirección ejecutiva y a su vez al señor ministro de Cultura. También esta información se cruzó con los datos para que la Secretaría de Riesgos y se presentó también a la gobernación en las mesas técnicas, con el fin de que las instituciones correspondientes puedan utilizar esta información y hacer un cruce de datos de forma cartográfica para poder tomar las acciones correspondientes, por ejemplo, desde la Secretaría de Riesgos, ¿no?, en la cual nosotros, dando esta información patrimonial, podemos dar una base, ¿no?, del estado de estos bienes. De manera un poco general, los bienes inmuebles del área digamos, de la ciudad de Zaruma, los 209 que fueron revisados, tenían afectaciones en estructuras. Esto, por ejemplo, se refería en especial por ejemplo, los inmuebles inventariados de la zona de primer orden tenía unas patologías de desplome, es decir, había esta presencia de desplome en sus estructuras en pocas edificaciones, en dos edificaciones. También en los inmuebles no inventariados, en el área del socavón, como indiqué anteriormente, habían patologías, por ejemplo, de grietas en cuatro edificaciones. Por eso también es esta relación de importancia de también verificar las edificaciones que no son inventariadas, como lo dije anteriormente. Señora directora, después de haber realizado estos dos informes que han sido entregados ya a las autoridades, ¿hay acciones que se van a realizar de inmediato para evitar que se deteriore este patrimonio? Mira, nosotros, yo me voy a permitir dar un poco la conclusión de nuestro informe. Estas afectaciones que son causadas tanto por digamos, son afectaciones de tipo estructural, en mamposterías, en cubiertas, hay riesgos antrópicos y riesgos naturales que se dan en todos estos bienes inmuebles, ¿no? Y que se ha presentado con las indicaciones respectivas, responde no solamente, primero, a la actividad minera que se realiza en el área, no solamente a esto, también responde, por ejemplo, a la falta de mantenimiento de los inmuebles, responde, por ejemplo, a la humedad que existe, a la composición del suelo mismo de Saruma, ¿no? En resumen, nuestra conclusión que determina que si bien tenemos 209 bienes inmuebles en la ciudad de Saruma, mientras no tengamos nosotros una información sobre la topografía, estudios especializados del subsuelo de Saruma, todos estos inmuebles están en una zona de riesgo, porque justamente cómo funciona el suelo y el subsuelo es justamente a través de reacciones mecánicas. Entonces, allí va la respuesta a su pregunta. Con esta información, nosotros, que sirve de base, la Secretaría de Riesgos, INEGEM, el GAD municipal, es decir, las instituciones a las cuales les corresponde, de acuerdo a estos comités que se han organizado, deberán tomar las medidas y acciones respectivas. Nosotros lo que estamos dando como ente asesor que somos son los insumos en la parte patrimonial para la toma de decisiones. Obviamente se solicita, por ejemplo, sobre todo que se respete el área de exclusión minera. No puede darse ni seguirse facilitando la actividad minera sobre esta área de exclusión. Eso es, en resumen, lo que nosotros hemos solicitado. Siempre hemos estado recalcando en todos los informes técnicos esta necesidad, porque pone en riesgo no solamente los 209 bienes inmuebles del centro histórico de la ciudad de Saruma, ¿no?, sino también pone en riesgo la vida de las personas, que es lo más importante. Señora directora, y en el caso de los otros organismos, en este caso que serían organismos como la Secretaría General de Riesgo, la Mesa Técnica de Trabajo, el COE Provincial, ¿han manifestado a ustedes cuánto tiempo más o menos se llevarán en levantar esos informes para poder avanzar en el trabajo? No, esto corresponde dar la información, es decir, informar a la Gobernación del Oro, que es justamente quien preside estas mesas. Nosotros lo que hemos hecho es entregar esta información. Tengo entendido que se están haciendo algunos estudios para este año, pero no podría indicarle porque no nos corresponde a nosotros dar esa información, sino que salga de la Secretaría de Riesgos, de INEGEN, etcétera, ¿no? Nosotros podríamos tenemos conocimiento y podemos dar la información respecto a los insumos patrimoniales que hemos hecho durante este tiempo. Tengo entendido que ustedes van a realizar un monitoreo anual de estos bienes. Sí, para este año estamos organizando no solamente, digamos, en base a este informe, puede que se suscite el hecho de tener que realizar nuevos informes, pero siempre este monitoreo nosotros también lo hemos solicitado al GAD municipal, que es el ente que tiene toda la competencia sobre el actuar del patrimonio cultural, es el responsable en territorio de las acciones, de los proyectos, de la inversión que se pueda hacer para fortalecer la conservación del patrimonio cultural. Entonces, nosotros asesoraremos al GAD municipal en este monitoreo, lo haremos conjuntamente, pero no puede el GAD municipal deslindarse de esta responsabilidad que por competencia ha sido dada. Entonces, hemos de seguir trabajando conjuntamente. Voy a recalcar que este informe se lo hizo justamente con el apoyo de los técnicos del GAD municipal y del MIDUPI, porque siempre en territorio, quienes viven en ese territorio son quienes podrían darnos también una apreciación, digamos, fiel de la situación que se va presentando. Además de que pues los técnicos del GAD municipal tienen muy buena capacitación en ese sentido y la idea es trabajar conjuntamente. Señora directora, ¿cuál sería el llamado no solamente para las autoridades, sino también para que los ciudadanos se involucren en el cuidado del patrimonio que tiene Saruma? Yo quiero primero felicitar, porque siempre que hemos estado allí en Saruma hemos podido reconocer todo el amor que tiene la ciudadanía por Saruma. Es una población que siempre ha estado orgullosa de los valores culturales, patrimoniales que existen en ese territorio. Yo creo que es importantísimo que en estos momentos haya la voluntad de la ciudadanía, primero en adaptar las medidas de seguridad que las instituciones lo vayan dando. Teníamos conocimiento nosotros de que muchas de las veces se notificó de que salieran cuando se iba a hacer especialmente los trabajos en el socavón, y entiendo que uno está arraigado a su vivienda, no a su lugar, pero hay que un poquito ceder y permitir que esa seguridad se pueda dar por parte de las instituciones encargadas. También creo que es importante que cuidemos nuestros bienes inmuebles. A veces se requiere de una pequeña acción de limpiar las cubiertas, de limpiar las bajantes de agua, etcétera, ¿no? De darle una manito de pintura. Eso también ayuda a proteger estos bienes inmuebles, que es a la final no solamente como patrimonio, sino que también es el lugar en donde vivimos. No pensar de que se tiene que atender porque es patrimonio, se tiene que atender porque es nuestro hogar, ¿no? En ese sentido. Y sobre todo, creo que debemos estar unidos, fortalecer estos valores que siempre han existido, y responder sobre todo a esa cordialidad, a ese orgullo, como decía, que siempre se ha podido ver en la ciudad de Saruma. Es importante también que se den a conocer todas las inquietudes que tiene, todos los requerimientos a las instituciones que corresponde, en el caso patrimonial a la nuestra, que con gusto pues estaremos prestos para poder atender cualquier requerimiento que se tenga por parte de la ciudadanía. En ese sentido, pues creo que esa sería la mejor forma de poder llevar esta situación que se está dando y que creo que no ha terminado hasta no sentirnos seguros completamente. Por parte de las instituciones del Estado, pues tenemos nosotros el compromiso de seguir trabajando, de seguir cumpliendo con todos los requerimientos que se vayan presentando con estos estudios, con el monitoreo, etcétera, para poder garantizar que nuestros informes, nuestro asesoramiento pueda llevarse a las acciones emergentes o a corto, largo y mediano plazo que se necesiten para la ciudad de Saruma. Amigos, amigas del Noticiero de Zona Cultura, esta ha sido la participación de Giovanna Jaramillo, directora del Instituto Nacional de Patrimonio Cultural Regional 7, quien nos ha comentado sobre el trabajo que han realizado, esa evaluación de los 209 bienes inmuebles con valor patrimonial que existen en la ciudad de Saruma. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias, esperamos vernos pronto y seguir trabajando a favor de la conservación del patrimonio cultural en Saruma. Muchas gracias.